medianoche me acerco a la orilla del campo. A medianoche me acerco a la orilla del campo. Si tan solo supieran que tú vinieses a mi lado. Si tan solo supieran que tú vinieses a mi lado. Caminos ajenos a un modo de vivir, caminando por la arena. Caminos ajenos a un modo de vivir. A medianoche me acerco a la orilla del campo. A medianoche me acerco a la orilla del campo. Libros de castillos.